domingo 15 de noviembre, 24º domingo después de Pentecostés. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1, 2 y 4. ¿Cuándo llegará el tiempo del Señor? Habrá sido la pregunta a la que Pablo responde en estos versículos. Una pregunta similar ya le habían hecho a Jesús. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? En Lucas 17, versículo 20. La respuesta de Jesús no se condecía con la expectativa ni la lógica apocalíptica de quienes habían preguntado. Jesús les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, versículo 21. Es allí donde lo deben buscar. En la misma dirección apuntan las líneas de Pablo: pero vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5, versículo 4. El reino de Dios, el tiempo del Señor, ya inició en medio de ustedes. Es ahí, ante vuestros ojos, donde está lo totalmente otro, lo que todavía falta por completar, pero que ya inició. Ya inició allí donde las personas se ponen en marcha para poner en acciones lo enseñado por Jesús. Allí donde las personas ven a Jesús en los cuerpos y rostros desesperados por el hambre, por la sed, cuerpos que buscan refugio, que tienen frío, que están enfermos, que están en la cárcel. Mateo 25, versículos 31 y siguientes. Quienes creemos en Jesús, oramos siempre de nuevo: venga tu reino, porque sabemos cuán frágiles son todos nuestros esfuerzos. Porque sabemos que el mayor anhelo humano en esta tierra no puede ser satisfecho por el ser humano. Mientras tanto, ocupémonos para que aquel día no nos sorprenda como un ladrón. Amén. Una reflexión de Pedro Kalmbach para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.